Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. En diversas reuniones que hemos mantenido el Comité Local de Yaiza, pues una de las cosas que nos planteaban es en la problemática que tienen sobre todo los extranjeros, la gente que vive y trabaja aquí en Lanzarote, en Playa Blanca en concreto, pues cara al tema de residir y trabajar en España. Nos han hecho llegar dudas que nosotros, pues indudablemente no éramos las personas apropiadas para contestarlas, y por lo tanto pues decidimos hacer esta jornada con el único fin de que una persona experta en el tema pues les hiciera el planteamiento, les explicara, y después posteriormente, a continuación, pues si tienen alguna pregunta que realizarle, pues ella, como entendida en la materia, y yo sé que es muy profesional, pues les contestará. Les dejo la palabra a Cristina, que es la que les dará la charla y les explicará. Y bueno, ya le digo, cualquier duda, cualquier cosa que tengan que preguntarle, aquí tiene a una buena profesional en esa materia. Gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, yo quisiera agradecer la asistencia y decirles que esta materia es dura, difícil, incluso para estudiantes de derecho de habla castellana. Es decir, no se desanimen ustedes, porque parece que la legislación, el legislador español no piensa en los extranjeros cuando escribe, y cuando ustedes le dan todos estos papeles para solicitar residencia, permiso de trabajo, se vuelven locos, ¿no? Es normal. Bueno, vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible, teniendo en cuenta que es una nomenclatura y un lenguaje muy complicado. Fundamentalmente, voy a centrar la ponencia. ¿Se me oye muy alto? Yo tengo como retorno. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Y ven bien la pantalla, ¿no? Bueno, esto realmente es un poco coñazo, permítanme la palabra, porque es todo leyes. Y a quien no le gustan las leyes, pues claro, cuesta un poquito. Vamos a hacerlo enfocándolo sobre todo en varios asuntos. Fundamentalmente en los permisos que están vigentes ahora mismo en España para trabajar, en la reagrupación familiar, que también es muy importante, puesto que el legislador y normalmente los abogados, no en mi caso, pero sí que es verdad que nos olvidamos que detrás de toda esta materia hay verdaderos dramas familiares. Parejas rotas, familias rotas o gente que viene aquí a trabajar y tiene que dejar a los hijos en su país de origen. Y eso, pues, es un problema. Es un problema reunificar y conseguir juntar a toda tu familia en España y cumplir con los requisitos. También vamos a hablar de qué requisitos solicita ahora mismo el Gobierno de España para renovar. Y, por último, la parte que a mí más me importa son esos pequeños matices por los cuales ustedes, cuando creían que cumplían con todos los requisitos, les llega una resolución que les deniega el permiso de trabajo. Y que esa es la letra pequeña que normalmente, si no eres un experto, pues no vas a saber prever que te van a denegar tu permiso de trabajo. Y son cositas muy concretas, pero muy complicadas. Por último, como decía Ángel, las preguntas que ustedes quieran hacer, pues buenamente se las contestaremos, siempre y cuando sabiendo que cada caso pues es muy concreto, muy concreto, pero intentando darle una respuesta lo más adecuada posible. Bueno, primera idea fundamental, que incluso los españoles, si hacemos esta pregunta en la calle, más de uno no sabría decirme cuánto. Hablo de los españoles. ¿Cuántos Estados miembros tiene la Unión Europea? En estos momentos son 28, que son los que están en la pantalla. Por lo tanto, si alguno de los presentes es nacional o nacido en alguno de estos países, no necesita un permiso de trabajo para venir aquí a trabajar, ni residir, puesto que los comunitarios, que es como se llaman, los nacionales nacidos en países miembros de la Unión Europea, no necesitan permisos de extranjería para trabajar. Lo único que necesitarían es venir a la comisaría de la Policía Nacional y solicitar lo que se llama el NIE. Pero no tienen que meterse en esta maraña burocrática en la subdelegación de gobierno, presentar contrato de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, no sería necesario. Como ven, no sé si se ve bien, Sí, sí se ve bien. Lo ven mejor que yo misma. Pues hay países que quizás a ustedes les sorprenda, pero Rumanía se considera un país comunitario. O, por ejemplo, Letonia, Lituania. Efectivamente. Entonces, esto es importante. No necesitarían permiso de trabajo o permiso de residencia. Tienen libre circulación dentro de la Unión Europea. Yo, por lo que veo aquí, de estos países no tenemos a nadie presente, ¿no? Ah, sí, tenemos a uno. ¿De dónde? De Inglaterra. Bueno, entonces usted no necesita permiso de trabajo. Bueno, al margen de los comunitarios, vamos a entrar en la chicha, en la dificultad. En la dificultad. Una persona que no es de la UE, de la Unión Europea, ¿qué tiene que hacer para venir aquí a España y poder trabajar y vivir tranquilo? No es fácil. ¿Por qué? Porque en un momento como el actual, en el que la tasa de paro de España ronda el 26% y tenemos casi 5 millones de desempleados, a un extranjero se le pide que tenga un contrato de trabajo. O sea, como decimos en España, échale guindas al pavo. Ya para los españoles está siendo difícil encontrar trabajo, pues se les solicita un contrato de trabajo. Pero tiene su sentido. ¿Por qué? Porque si vienen a residir sin un trabajo, no tendrían los medios económicos necesarios para su subsistencia. Por lo tanto, por eso se le pide un contrato de trabajo. ¿Qué ocurre? Existe también una posibilidad de residir en España y no trabajar, que lo veremos posteriormente, pero lo normal no es que se reciban ese tipo de solicitudes. Bueno, una persona extranjera puede solicitar, cumpliendo los requisitos que vamos a ver ahora, su permiso para permanecer en España y trabajar, siempre por un periodo superior a 90 y un máximo de 5 años. Y esto, muy importante, es por cuenta ajena, es decir, yo vengo a trabajar para alguien. No es que vengo a montar mi propio negocio, sino que vengo a trabajar para alguien. En este caso, los requisitos, pues como ustedes ven, son un poquito exigentes. Primero, no puede estar en situación irregular en España. ¿Qué es situación irregular? Pues no tener el permiso de trabajo o residencia. Que hay mucha gente en estos momentos que está así, que eso lo veremos posteriormente, que es el famoso arraigo, que día sí y día no me preguntan en el despacho qué es esto del arraigo. Pero eso lo veremos posteriormente. Carecer de antecedentes penales en el país de origen. También requisito importante e insalvable. Si tenemos antecedentes penales en el país de origen, no nos van a dar el permiso de residencia. Que no aparezcan como rechazables en el espacio territorial de España. Existen convenios en los que hay nacionales que no se les permite, por razones X, normalmente políticas, venir a España a residir. Que haya transcurrido el plazo de compromiso de no regreso o retorno y que se haya abonado la tasa. Es muy, siempre, el Gobierno de España, si no pagas la tasa, no te va a dar nada. Esto se repite en cualquier país de la Unión Europea. Además, ¿qué hay que hacer? Hay que conseguir un contrato de trabajo. Bien, pero no cualquier contrato de trabajo. No. Tenemos muchos casos de personas que consiguen un contrato de trabajo o creen que lo consiguen y cuando presentan ese contrato de trabajo resulta que la empresa que le va a contratar o bien tiene deudas con la Seguridad Social o bien tiene deudas con Hacienda o está en una situación de insolvencia, quiere decir que no tiene dinero para pagar las nóminas. En ese caso, el Gobierno dice que ese contrato de trabajo no vale, puesto que la empresa que me va a contratar no es solvente. Sí. Esto pasa mucho. Y entonces se te deniega el permiso de trabajo. Tú, con tu mejor voluntad, en tu país de origen, recibes una oferta de trabajo, crees que estás en buenas manos y cuando vas a venir a España te lo deniegan porque resulta que la empresa no paga la Seguridad Social. Pues no podemos hacer nada contra esto. No existe posibilidad de presentar un recurso, porque hasta que la empresa no esté al corriente de pagos, no le van a dar el permiso de trabajo. Y esto casi nadie lo cuenta. Por lo tanto, si ustedes conocen a alguien en esta situación, avísenles que, por favor, que sea una empresa, entre comillas, seria, aunque en España últimamente esto también está muy complicado, pero que por lo menos sea una empresa solvente económicamente. ese empleador, empleadores es lo mismo que empresa, tiene que presentar un contrato de trabajo que cumpla con los requisitos y los modelos actualmente vigentes en España. Tampoco nos vale un contrato hecho a mano de cualquier manera. Tiene que ser un contrato con el modelo que reconoce la Seguridad Social como válido. Un contrato indefinido a poder ser mucho mejor, o por lo menos de más de un año. Y además tiene una otra cosa muy importante, tiene que recogerse en la duración del contrato que empezará una vez se conceda el permiso de trabajo y residencia. Si no, no vale, nos lo van a rechazar. Esta es otra peculiaridad que solamente en el ejercicio y la práctica de estos temas se conoce. Donde pone duración del contrato, tiene que poner una vez se otorgue el presente permiso, un año más tarde. Si ponemos una fecha de inicio sin saber cuándo nos van a dar el permiso, eso no va a ser válido. Es un, como yo ya les empiezo a ver las caras, es un tema un poquito complejo. Si ustedes tienen preguntas, interrumpen y se las aclaro. Porque ya estamos entrando en materia y esto es un poquito complicado. Bueno, como les decía, la empresa tiene que acreditar medios y tiene que ser solvente. Y aquí es donde empezamos a hablar del famoso IPREM, que, bueno, seguramente habrán oído hablar de esto. La gente que haya intentado reagrupar familiarmente algún miembro habrá oído del índice este de público imposible. Bueno, el IPREM es el índice que el Gobierno utiliza para otorgar subvenciones o no a los solicitantes. Es una cantidad. En concreto, es el indicador público de renta para efectos múltiples. Palabrerío. Al final, lo que ustedes necesitan saber es que si yo quiero reagrupar, por ejemplo, a un hijo que tengo en Colombia, necesito cobrar un mínimo de X, que es el IPREM, para poder demostrar que cuando venga aquí lo voy a poder mantener. ¿Y cómo demuestro eso? Con mi nómina, que sea superior a 2.000, 1.000 o lo que sea. Bueno, el sujeto legitimado para solicitar el permiso de residencia tiene que presentar el famoso EX01, que es el formulario de solicitud, y si no lo quiere solicitar en persona el propio empleador, puede recurrir a apoderar a un abogado. Aquí tengo que decirles que, desgraciadamente, la picaresca hace que existan verdaderas redes fraudulentas de asesorías o de no sé cómo llamarlos, que crean empresas ficticias, les cobran a ustedes un dineral por esos permisos de trabajo y después resulta que es todo un fraude de ley y que no están dentro de la legalidad. Y hasta hace muy poquito se acaba de desarticular una en Canarias. Este mensaje se los doy porque cuando un extranjero viene a España es muy fácil aprovecharse de él porque no conoce la legislación y no conoce los requisitos en España. Uno está un poco perdido, es normal. Y si encima ustedes dan con gente de este tipo, están perdidos. No van a tener manera de averiguar que les están estafando, porque realmente es una estafa. Entonces, pónganse en manos de gente, de profesionales, que aunque a lo mejor les cueste un poquito más, que después hablaremos de los precios, si quiere yo les puedo orientar sobre, hombre, una persona que les vaya a cobrar 700 euros por un permiso de residencia, eso es una barbaridad. Auténtica, sea abogado o sea magistrado. También hay precios orientativos, ¿no? Pero muchas veces pagamos 300 euros pensando que va a salir más barato y al final nos encontramos con este tipo de redes que al final sale más caro, ¿no? Bueno, volviendo a la presentación, todo este tipo de trámites y solicitudes, gracias a Dios, ya se pueden hacer por internet. Recuerden que estamos todavía en un permiso de trabajo donde la persona que quiere venir está en su país, todavía no ha llegado. Vía telemática, la empresa o un apoderado puede ir solicitando y presentando toda la documentación para que esa persona, una vez tenga conseguido el permiso, pueda entrar en España. Si no, no va a poder entrar. Saben ustedes que sin visado no se entra. Bueno, por el aeropuerto. Se puede entrar de varias maneras, pero yo me refiero al aeropuerto. Sí, claro. Bueno, ¿por qué se lo pueden denegar? Esto es importante. Por no cumplir con los requisitos, por tener antecedentes penales, porque el contrato no cumpla con los requisitos formales que se les pide, porque la empresa no sea válida o no sea solvente, existen múltiples razones por las que se le puede denegar. Y se le emite lo que es una resolución desfavorable y lo pueden volver a intentar, eso sí. Pero el recurso es muy complicado de ganar. Bueno, más cosas. residencia por cuenta propia. Ya no es ajena, ya no trabajo para alguien, sino que voy a trabajar en mi propio proyecto. Permiso de trabajo últimamente muy utilizado, por ejemplo, por los chinos, ¿no? Porque ellos llegan, presentan su proyecto de tienda, trabajan allí 22 horas, duermen dos, ¿no? Más o menos, ¿no? Es espectacular, o sea, tiene una capacidad de trabajo espectacular, ¿no? Y efectivamente presentan su proyecto, montan su tienda, pero ojo, para entrar en España tendrán que demostrar que tienen medios económicos. Si no, no van a entrar. O sea, que esta gente vendrá con dinero. Porque si se fijan, además de no ser ciudadano de la Unión Europea y de no tener antecedentes penales, la ley les pide que presenten un proyecto y que presenten medios económicos de subsistencia para ese, y solvencia para ese proyecto. Es verdad que hace unos pocos meses, además, el gobierno ha dicho que si compran una casa le van a dar la residencia. Sí, bueno, se supone que la casa tiene que ser de 100.000 euros. Esto es un bulo que ha corrido en prensa. Inicialmente se pensó en lanzarlo así, pero ahora mismo no hay una cifra determinada. Si ustedes se compran una casa, un apartamentito, 60, 70 mil euros, efectivamente, y ustedes ya demuestran medios económicos y además ya tienen una casa donde vivir. Pero el comprar una casa no necesariamente supone que se le otorgue de forma automática el permiso de residencia y trabajo. Son más requisitos además de comprar una casa. Eso ha sido una medida para intentar recuperar la venta y el sector inmobiliario que saben ustedes que se cayó en el 2006, ¿no? Aquí no se vendía una casa ni a la de tres. Ahora parece que va remontando. Esto es una manera de empezar a vender casas que estaban vacías. Bueno, además de los medios económicos, y ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo se acredita? Cuenta corriente. Certificado de banco con cuenta corriente. Esa es una posibilidad. Además, se le puede solicitar cualificación profesional para poder montar ese proyecto aquí. Yo les pongo un ejemplo de un cliente, siempre sin dar nombres. Cliente con mucho poder adquisitivo y con un Ferrari, así, Puerto del Carmen. Llega aquí, claro, como tengo dinero y tengo un Ferrari, pues seguramente me va a ir fenomenal, no voy a tener problema. Bueno, pues se le rechazó el permiso de trabajo. Sí, porque se desconocía, o España en ese momento solicita saber el origen de ese dinero. Claro, y se empieza a rascar un poco y entonces salen antecedentes penales. Por mucho Ferrari que tengan, no va a entrar. Y así es de inflexible la ley. En estos momentos, las solicitudes de residencia y trabajo por cuenta propia son las menos. Ojalá hubieran más, porque esto generaría empleo, porque se supone que esta gente va a abrir empresas y va a crear puestos de trabajo. Pero no son las más numerosas. Arraigo. Yo creo que esta es la palabra más repetida en mi semana, por lo menos en términos de extranjería. Vamos a ver, ¿qué es el arraigo? Resulta que en España nos dimos cuenta hace varios años que teníamos una cantidad de extranjeros irregulares que había que darse, de alguna manera había que facilitarles que pudieran sacarse sus papeles. Pero no porque el gobierno de España sea tremendamente generoso, vamos a ver, es porque es una manera de regularizar y de empezar a cobrar impuestos. Que al final es una... Claro, hay que financiar el Estado español, ¿no? Bueno, ¿qué se inventaron? Se inventaron el arraigo. El arraigo, que es una manera de poder conseguir mis papeles, ¿sí? Pero tengo que cumplir con una serie de requisitos. Fundamentalmente, y el que más se da en Playa Blanca y en Lanzarote, es aquel extranjero que lleva empadronado en Yaiza o en cualquier municipio más de 3 años ininterrumpidos. O no, pero no solamente en Yaiza, hemos podido estar 1 año en Badajoz y 2 en Yaiza, dentro del territorio nacional. Es decir, si yo llevo aquí desde el 2011 empadronado y tengo una casa, yo podría pedir el arraigo. Pero no solamente se necesita eso, es que además volvemos al contrato de trabajo. Claro, sin el contrato de trabajo no hay arraigo que valga. Entonces ahí, pues, hombre, sí, al final la dificultad es el contrato de trabajo de una empresa seria, ¿no? Porque no solo el contrato de trabajo, es el contrato de trabajo de una empresa seria. Seria quiere decir que esté al corriente de pago en nómina, seguridad social y hacienda, ¿no? Además del contrato de trabajo, ustedes tendrían que demostrar que existen, que tienen ustedes una casa, eso se demuestra bien con escritura o bien con un contrato de alquiler, medios económicos, pasaporte en vigor, carecer de nuevo de antecedentes penales, y con todo eso se solicita lo que se llama el informe de arraigo, que hasta hace muy poquito se solicitaba en el ayuntamiento, pero esto ya no es en el ayuntamiento, sino que la comunidad autónoma ha vuelto a coger esas competencias. Entonces hay que ir al lado de los juzgados, en el Instituto de la Vivienda, ahí es donde se presenta la solicitud de informe de arraigo. Con toda esa documentación se va a la subdelegación de gobierno, ahí en frente del Club Náutico, y se presenta la documentación. Ojo con una cosa, muchas veces me encuentro con clientes que han intentado ellos presentar la documentación. Problema, hay pequeñas cosas que no se les explica. Por ejemplo, el certificado de empadronamiento no puede tener más de 6 meses, porque entonces ya no es válido. El certificado de convivencia, igual, tienen que tener menos de 6 meses. Y el histórico de empadronamiento también. Saben ustedes que hay 2 certificados. El certificado de empadronamiento a secas, que es el que dice usted vive en tal sitio, en Yaiza. Y después está el histórico, el certificado histórico de empadronamiento, que dice desde esta fecha usted viene viviendo en Yaiza. Que es el que necesitamos para acreditar los 3 años que llevamos viviendo en España. Bueno, yo solamente les puedo decir que en los temas de arraigo sí están siendo bastante, bastante comprensivos, y cuando a lo mejor pues nos falta un requisito se puede subsanar. No presenta gran problema el trámite. Lo que presenta problema es el contrato. ¿Qué tipo de contrato? Ustedes pueden presentar, por ejemplo, 2 contratos a tiempo parcial que sumen una jornada continua. O lo ideal sería un único contrato, pero que sea indefinido, o por lo menos de más de 1 año. Como sea temporal, no van a darle el arraigo. Tiene que ser de más de 1 año mínimo. También esto es muy importante y no se explica. Bueno, por ahora el arraigo, más de uno habrá solicitado el arraigo, ¿no? Aquí no. ¿Han solicitado arraigo alguna vez? Qué suerte. ¿Hay alguien que esté aquí ahora mismo porque tenga un interés especial por alguna circunstancia en concreto? ¿Y es de arraigo? Vale, pues después entonces lo vemos, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a dejar el tema de arraigo aquí y después ya vamos viendo casos en concreto, si les parece. Vale. Otro tema muy importante y desgraciadamente por la relevancia social que está teniendo en estos momentos. La violencia de género, en su mayoría mujer, pero también la sufren hombres. En España, y esto hemos tenido casos, yo los he tenido, y además de ser durísimos a nivel personal, sí que es cierto que el sistema funciona. Cuando yo tengo una mujer que puede estar, porque bueno, también aquí hay mucha denuncia falsa y demás, pero el sistema lo que prevé es que si una mujer o un hombre pueden estar sufriendo violencia de género, el sistema rápidamente, el sistema español, les da preferencia a la hora de solicitar un permiso de residencia y trabajo, tanto a ella como a sus hijos menores a su cargo. Y los requisitos en ese mismo momento se flexibilizan para permitir que esa persona pues pueda subsistir y salir de esa situación. Es lo que se llama la residencia temporal y de trabajo de víctimas de violencia de género. Aquí lo necesario es denunciar, porque si no, el gobierno no puede verificar que esas circunstancias se están dando. Una vez se denuncia, automáticamente le van a dar el permiso de residencia y trabajo. Pero la denuncia no es sentencia. Esto es muy importante. Por lo tanto, le darán un permiso provisional. Una vez se llegue a sentencia, Si es verdad y se prueba a través de los hechos y del juicio que existe violencia, que ha existido malos tratos, se le dará una residencia de hasta 5 años a ella o él y sus hijos. Si no, entonces se le denegará y automáticamente perderá ese permiso provisional. Se los he resumido, pero bueno, en general, ese es el trámite. Para solicitar esto, muy importante, copia de pasaporte, copia de la orden de protección y copia de la denuncia. ¿Cómo hacerlo? Yo les recomendaría que acudieran a asociaciones, sobre todo Mararía en Lanzarote, que es la asociación que mejor está funcionando en estos temas tan delicados. Incluso se prevé casas de acogida, están ya previstas y funcionando casas de acogida y guardar absoluto anonimato con respecto al asunto, porque esto, como sabemos, pues en España está causando estragos. Violencia de género. Reagrupación familiar. Vamos a ver. Esto que es tan duro, no es nada fácil. Desgraciadamente, y últimamente el caso que tengo es India, durísimo, porque claro, yo he venido aquí a buscarme la vida, he conseguido un permiso de trabajo y residencia, llevo aquí 2 años trabajando como un mulo, pero resulta que me quiero traer a mis 2 niños, que los tengo en India y me lo están cuidando mis padres. Así es todo esto, así de triste. Y cuando presento mi solicitud de reagrupación familiar, como no cobro 1.125, sino que cobro 900 y no cumplo con el IPREM famoso, no me traigo a mis niños. Otro caso, yo no cobro 900, pero mi señora, que sí está limpiando casa, se saca sus 400, 500 al mes. Por lo tanto, si yo sumo lo que yo gano, mis 800 más los 500 de mi señora, pues sí llego a los 1.100 y pico. Pero claro, la señora no tiene contrato. No tiene cómo demostrar que esos ingresos existen. Por lo tanto, los niños no van a llegar a España. Y muchas veces los abogados nos olvidamos que todo esto detrás tiene una realidad humana muy complicada. Desgraciadamente, lo único que puede hacer el reagrupante es intentar hablar con la empresa para que temporalmente, aunque sea, le suba un poco la nómina para que llegue a esa cantidad y pueda traer a los hijos. Y los requisitos no son fáciles, ¿eh? Los requisitos, una vez más, son exigentes. También hay que decir que no solo se pueden reagrupar a hijos, sino que también se puede reagrupar a cónyuges y a padres. En ningún caso, y esta también es un caso muy concreto, en ningún caso se podrá reagrupar a más de un cónyuge. Y a ustedes esto les sorprenderá, pero es que nosotros tenemos clientes de países donde la poligamia está reconocida legalmente, es decir, tener más de una mujer. Curiosamente, en ningún caso es más de un marido, siempre es más de una mujer, ¿no? Pero aquí en España esto no se puede hacer. Entonces, si yo tengo en Angola o en donde sea, en Senegal o donde sea, 3 mujeres, que es una cosa legal en ese país, no me puedo reagrupar a las 3 mujeres. Tendré que reagrupar a una. Pues eso ya lo decide cada uno, la que más le guste. Pero las 3 no las podemos traer, aunque en el país sea legal, en el país de origen, pero aquí no. Aquí sepan ustedes que la bigamia es un delito en España. O sea, no podemos estar casados con 2 personas a la vez. Esto es bigamia. Bueno, sí. Y además, aunque parezcan casos extrañísimos, se da mucho la situación de español que tuvo una vida en España estupenda hasta que le fue mal y entonces se cogió la maleta, se fue para Venezuela, y que este tenido yo un caso hace poco, y entonces se volvió a casar allí con una señora. Y entonces lo tenemos casado, por doble partida. Y entonces la señora de España se entera y, claro, lío que tenemos, ¿no? Y encima él no puede volver a España. O sea, hay situaciones que el amor nos lleva a estos puntos. Bueno, en la reagrupación familiar es muy importante el tema, como les digo, de los medios económicos. Desgraciadamente es insalvable. Por supuesto, una vez más, tenemos que carecer de antecedentes penales. Si nosotros nos hemos metido en un problema en España y tenemos una condena, no vayan ustedes a solicitar la reagrupación familiar porque no se la van a dar. Tendrán que esperar a que esos antecedentes penales desaparezcan. Eso es así. El no tener antecedentes penales siempre se repite en todos los requisitos, sea el tipo de permiso que sea. Bueno, y por último, la acreditación de vivienda adecuada. Aquí también es muy importante y siempre se los digo a mis clientes, por favor, tengan ustedes un contrato de alquiler firmado. Ya no hablemos de escritura de propiedad, porque son los menos casos. Pero sí tienen que tener un contrato de alquiler firmado, porque si no, ya me dirán ustedes cómo van a acreditar que tienen una vivienda. Y más últimamente con la situación que tenemos en Playa Blanca de ocupaciones y usurpaciones ilegales de vivienda, que es terrorífico lo que está pasando. Entonces, si ustedes han usurpado, si ustedes están ocupando una casa del banco porque está cerrada y les parece indignante, que lo es, y en eso les voy a dar la razón, al no tener contrato de alquiler, no van a poder ustedes acreditar que tienen una vivienda digna. Buenas tardes. Y entonces, pues, eso les va a impedir reagrupar a su familia, el ocupar una casa de forma ilegal. Se ahorrarán la hipoteca y el alquiler por otro lado, pero en este caso, este requisito no lo van a poder cumplir. Requisitos del reagrupante, sobre todo tener un permiso de residencia de más de un año en España, porque si no, tampoco se lo van a dar. O sea, usted, el que quiera reagrupar, tiene que haber residido un año en España y tener solicitado otro nuevo año, ¿vale? Si es menos, todavía no están ustedes en situación de reagrupar. Y para más información, sencillo, en Internet lo tienen todo. Sí que es verdad que es una redacción complicada, pero sí que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene una página para extranjería muy buena donde se les explica absolutamente todo, que el link se los traigo después. Para la reagrupación en concreto está muy bien planteada. Muy importante, no pueden apoderar a nadie para solicitar la reagrupación familiar. Tiene que ir el reagrupante personalmente. En este caso no pueden apoderar a un abogado para que vaya a presentar los papeles. Tiene que ir personalmente. Y en el caso de que ustedes soliciten la reagrupación familiar y en 45 días no reciban respuesta, eso quiere decir que es un silencio negativo, por lo tanto no tienen la reagrupación familiar. Habría que solicitar explicación o acudir a la oficina de extranjería y preguntar en qué momento está esa, y por qué se ha denegado. Una vez, en el caso de que se le den, se solicita visado para que entren los reagrupados y antes de 90 días tendrían ustedes que acudir a la policía para que se les dé el TIE, que es el número de identificación de extranjero. Eso por último. Otros permisos temporales. Vamos a ver, aquí yo creo que esto que existe también tiene muy poquita demanda. Pues podemos pedir un permiso de residencia para investigar. Pero claro, esto suena hasta gracioso, porque en estos momentos todos nuestros investigadores están saliendo del país, ¿no? La inversión en investigación se ha reducido en un 70%, por lo tanto, como se nos van los nuestros, pues bueno, a ver si viene alguien a investigar, pero no sabemos bien con qué dinero, porque nos están recortando hasta los papeles, ¿no? Bueno, pero que sepan ustedes que sí existe la posibilidad de venir aquí a residir y trabajar siendo personal de investigación, con una serie de requisitos una vez más, por ejemplo, tener un proyecto, acreditarlo, medios económicos, etcétera. También existe la posibilidad de venir a España para hacer prácticas, voluntariados, no remunerados y no laborales, ¿eh? Estudiar. Este también es otra posibilidad. En este caso, se le daría por un tiempo máximo, puede ser de más de 6 meses o de máximo de 12, y tendrían que ser o bien servicios de voluntariado o prácticas no laborales, y desde el país de origen tienen ustedes que presentar la documentación de a qué proyecto vienen o con qué ONG, cómo van a vivir aquí, de qué se van a mantener, porque tengan ustedes en cuenta que vienen a estudiar. Por lo tanto, tendrán que presentar dinero o cuentas corrientes para poder demostrar que esos meses van a tener ustedes un medio de vida. También tenemos un permiso de trabajo que es de gente que no necesita trabajar. Eso significa no lucrativo, no necesita trabajar, tiene dinero y viene aquí a residir a España. Ejemplo típico, rusos. Rusos que tienen mucho dinero. Oye, se vienen a tomar el sol un añito aquí a España. Claro, para conseguir esto, una vez más hay que demostrar que tenemos dinero. Porque tengan ustedes en cuenta que esta gente no va a trabajar. Ni va a producir. Requisitos. No encontrarse irregularmente en el espacio español. Carecer de antecedentes penales. No figurar como rechazable, de nuevo, por algún convenio. Contar con medios económicos suficientes para mí y, si vengo con mi familia, también para todos los que vengan conmigo. No encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno, no padecer ninguna enfermedad y haber abonado la tasa. Esto de la enfermedad en estos momentos es un poquito controvertido por lo del ébola. Porque, bueno, unos no pueden entrar y otros sí. Pero el caso es que normalmente se requiere un certificado médico que acredite que no tenemos una enfermedad que ponga en riesgo la salud pública en España. Este permiso no es muy solicitado. Ya quisiéramos poder tener más gente que venga aquí a gastar porque generaría ingresos para el país, pero en estos momentos, desgraciadamente, no es el más solicitado. Se intenta empezar a trabajar ya, es una tarea del gobierno, intentando atraer fortunas que, cumpliendo con los medios económicos, vengan aquí, compren casa y demás. Es una manera de reactivar la economía, pero bueno, son intenciones que, tal y como está la cosa, pues está complicado. Bueno, tarjetas azul para personal altamente cualificado. Personas, por ejemplo, caso real, buzo de un país no comunitario que es experto en soldadura submarina de no sé qué. Permítanme, porque la palabra era imposible, yo de soldadura sé poquito. Pero bueno, es verdad que este señor era experto y era uno de los pocos buzos que podían hacer el trabajo que se requería, y se le da automáticamente un permiso como este para que venga a trabajar y realizar esa tarea. Casos muy puntuales. Y por último, decirles que en el caso de que ustedes ya consigan su permiso de residencia, saben que primero se lo dan por un año, después por otro año y después hasta llegar a 5. Una vez ustedes tengan 5 años acreditados, pueden solicitar la larga duración. Claro, para llegar aquí han tenido que mantener su contrato de trabajo y su vivienda, porque si no se lo van a rechazar, ¿no? El permiso de larga duración lo que hace es otorgarles a ustedes los derechos iguales que un español para residir y trabajar, pero no es la nacionalidad. Y esto es importante que lo tengan claro. Larga duración no significa nacionalidad. En estos momentos, para la nacionalidad hay que echarle, hay que encomendarse a más de un santo, porque esto está muy complicado. Saben ustedes que lo de la nacionalidad es por cupo. Anualmente se saca un cupo de tantas personas. Y entre lo rápido que va el registro civil, el tema de la nacionalidad y después el cupo, pues con mucha paciencia, pero mucha, porque lo de ser nacional en España está casi como en Estados Unidos, así de cotizado. Y además es que te ponen un teléfono al que tienes que llamar que nunca contesta a nadie, siempre comunica. Quien nos hemos peleado con esos teléfonos, te dan ganas de tirarte de los pelos, pero desgraciadamente lo de la nacionalidad es un área de mejora clara y en este tema no lo estamos haciendo muy bien. Y encima, cuando necesitamos que la gente se nacionalice, porque es que estamos perdiendo la población, nos estamos quedando 4 y viejos. O sea que realmente lo de la nacionalidad, supongo yo que alguien pensará en mejorarlo. Bueno, y todo esto, que es un poco rollo, como les he dicho, y que se los he intentado resumir y ponérselo en cristiano, en castellano, lo tienen ustedes en la página, como les digo, de extranjería del Ministerio. Y está muy bien explicado, a ver, dentro de lo que es. De todas maneras, en pantalla también tienen mi teléfono. Yo les animo a que intenten por lo menos regularizar la situación, porque al final ustedes estarán también más tranquilos. No es de recibo que tú andes por la calle, que te soliciten identificación y que te abran un expediente de salida. O sea, así no se puede vivir. También es verdad que el ordenamiento jurídico, con el tema del contrato de trabajo, no lo pone muy fácil. Pero, hombre, con el arraigo, pues a lo mejor ahora hay una oportunidad buena. Y es verdad que todos los permisos de trabajo actualmente en vigor, el arraigo es el que más está funcionando y ayudando. Y la reagrupación familiar. Preguntas, caballero. Preguntas. A ver, ¿cuánto? ¿Lleva 10 años en España? ¿Que le cobran por el contrato? Vamos a ver. No, la agrupación familiar solamente se puede dar. Claro, imagínese, yo soy colombiana, me he venido aquí a buscarme la vida, pero me dejé atrás a dos niños. Entonces, una vez yo tengo mi contrato y más de un año de residencia, yo solicito al gobierno que me permita traer a mis dos niños de Colombia. Eso es reagrupar. Otra cosa es, yo llevo 10 años en Lanzarote y no he conseguido nunca papeles. Pero puedo acreditar que llevo 10 años empadronado. ¿Es el caso? ¿Ha estado empadronado? Vale, entonces tendría que solicitar el arraigo. Y es ilegal que una empresa te cobre por el contrato. Eso es una ilegalidad como un templo de grande. Eso es denunciable ante la inspección de trabajo. Es más, deberían ustedes denunciarlo, porque es que si no, nunca vamos a poner orden aquí. ¿Existe tanta irregularidad? O, por ejemplo, un caso que he tenido yo hace muy poco de unos hoteles aquí en Playa Blanca. Traen a un superchef de... Sí, no, además es que es sorprendente. Le traen un contrato, lo tienen 4 meses en negro, en B, sin contrato, o sea, lo traen. Lo sacan de Madeira, lo traen aquí a España. Lo ponen en Playa Blanca. Le dicen que no se preocupe, que ya le van pagando, que el contrato se lo van haciendo, 4 meses sin contrato y sin nómina. Sí, un hotel. El chef... Un día ya se mosquea y dice, pero bueno, o sea, esto no es serio. Claro, es no comunitario. O sea, necesita el permiso de trabajo para estar aquí. Mientras está aquí, sin contrato y sin nómina, es ilegal. Porque viene de Canadá. Y cuando se pone, habla con el hotel y le dice, mire, ustedes o me arreglan esto o no, o yo me voy, le dicen que gracias por venir. Y lo echan. Sí, y entonces se queda con una mano delante y otra detrás. Consigue, gracias a Dios, rápidamente otro trabajo en otro hotel y al año le viene una multa porque ese hotel, el primero, claro, al haber presentado un contrato de trabajo y después no haberlo cumplido, pues le toca el apechugar y pagar una multa. Porque el hotel famoso, el que le despide y le engaña, dice que no paga. Es decir... Hay que tener mucho cuidado con la empresa en la que uno se mete, porque aquí hay mucho listo, ¿no? Y claro, también uno está un poco indefenso, porque es que tú lo que buscas es un contrato y rezas a Dios que te paguen y que sea... Pero no lo puedes controlar esto, ¿no? Realmente uno no sabe en qué casa se mete hasta que se encuentra con estos tipos de situaciones. Al final, gracias a Dios que en este país, no sé si ustedes se van dando cuenta, que los políticos no están haciendo casi nada bueno, pero los jueces sí están imponiendo un poquito de cordura en el asunto. Presentamos recurso y se gana, pero porque él tenía un nuevo contrato de trabajo en Fuerteventura con una empresa solvente. Si no, tendría que haber sido expulsado del país. Resumiendo, hasta que no tenga un contrato, no va a poder regularizar su situación. Y si una empresa le cobra por darle un contrato, es denunciable. A lo mejor si esa persona tiene un cónyuge y el cónyuge trabaja, pues entonces el contrato a lo mejor no tiene por qué ser de jornada completa, sino que pueden presentar a lo mejor ya unos ingresos comunes, pero es que el contrato es absolutamente necesario. Sin contrato, Claro, vamos a ver, vamos a imaginar que está casado, ¿no? Y que él tiene unos ingresos que no declara, ¿no? O no tiene ingresos, pero su señora, su esposa o su marido sí tiene ingresos. Entonces, bueno, pues ya podría demostrar algún ingreso para subsistir, pero en este momento está ilegal, ¿no? Entonces, sin contrato de trabajo y vivienda acreditada y carencia. Y no se olviden nunca de la carencia de antecedentes penales, tanto en el país de origen como aquí. Hombre, vamos a ver, la situación en España no es tan dramática como en Alemania. Alemania acaba de sacar una normativa ahora anti-extranjero. O sea, esto ha clamado al cielo. No entendemos cómo es posible que si estás 6 meses en Alemania y no has encontrado trabajo, te van a echar. Hombre, pues España no hemos llegado a esto, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque España ha tenido una trayectoria durante muchos años en los que en vacas flacas hemos emigrado para buscarnos la vida. Por lo tanto, entendemos lo que es ir a un país y lo duro que es ir a otro país para intentar salir adelante, ¿no? Pero bueno, los alemanes, que la memoria histórica, yo no sé qué les pasa, pues acaban de sacar esta normativa y te echan del país, te echan del país, desgraciadamente. ¿Más preguntas? Pero mire, usted cuando tenga que responder a las preguntas, usted me llama a mí, que nosotros hacemos así un teatro, un parecido, y nos aprendemos las preguntas. Vamos a ver, lo de las preguntas, es que cada pregunta es surrealista. Sí, hay cada pregunta surrealista, pero bueno, vamos a ver, si no se contesta todas las preguntas, no pasa nada. Lo que pasa es que hay que tener cierto conocimiento, ¿eh? Pues hay que saber cómo se llama el presidente del gobierno. Hay que saber las comunidades autónomas que hay en España, hay que tener un poquito de idea, que tener un poquito, pero eso se prepara. Si usted demuestra que no tiene conocimientos casi ninguno, pues difícilmente se lo van a dar, pero si no responde a una, dos o las que le hagan de todas, no pasa nada. Lo que pasa es que, como le digo, la nacionalidad está complicado. ¿Usted la ha solicitado? Sí, yo la solicito. ¿Cuántas veces? Una vez. Ah, muy bien. ¿Y qué tal le ha ido? Pues me la denegaron. Vaya por Dios. Y se la denegaron. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Va a solicitarlo de nuevo? Sí. Pues prepare las preguntas. Prepare las preguntas a ver si la próxima vez puede salvarlo. Pero vamos, por 5 preguntas me parece sorprendente que le denieguen la nacionalidad. Las preguntas, sí. Las que lo estudian hoy, no que le llegan es y tal y tal rapidito ahí mismo, entonces usted... Las preguntas no se saben, no se conocen, no. Sí, no, porque no. Yo ya la... ¿Y qué tal le fue también usted? La metí, no, llevo 6 meses, todavía no me han dado respuesta, me dijeron que entre un año más o menos. ¿Pero usted respondió las preguntas? Sí, respondí las que más había, porque hay cosas de que yo vivo, le dije, siempre he vivido aquí en Canarias, y sí. Me pregunta usted del río de por allá de Madrid, sin yo nunca haber ido, ¿de dónde le va a responder? Claro. Entonces, pero son preguntas sorpresas, ¿sí me entiende? Sí. No me dio tiempo. Con mala leche. Sí, antes que las daban... Le avisaban a uno y más de uno llegaba y llevaba una lista ya aquí grabada, pero entonces ya no, ahora ese día mismo llevé mis papeles y cogieron y pau, pau, pau, pau, y yo, claro que me sabía mucho, ¿no? Pero los presidentes, yo más o menos ya, sí, la constitución, yo veo mucha noticia y la constitución, eso, yo sé, la es noticia, importante. La constitución, sí, todas no la respondí tampoco, ¿no? No, porque hay unas que, es muy difícil. Hasta le dije a la misma chica capitán, le dije, nunca he salido de Canarias, dije que vine de mi país, estoy aquí en Canarias, perdón, en Lanzarote. Sí. Y tú me preguntas de sí, sí, de yo, Madrid, sí, yo Madrid sí, no sí. Conozco nada. Sí, las pero migas, las de aquí, sí. Y lo que es la constitución, los presidentes, los, sí, o la el rey, comida tradicional. Y todo, las comidas tradicionales me las sé y... Brutal, y las que son las migas. No, lo normal. O sea... Eso. Y no... Pero como usted le dice allá que por lo menos prepararla, ¿no? Eso lo cogen a uno allá es... A ver, en esto hay mucha picaresca, pero hay cosas que siempre van a salir. ¿Eh? Como temas de constitución, el tema de las comunidades autónomas, el tema del gobierno, un poquito saber quién es quién, todo este tema siempre sale, es bastante habitual. Ahora, claro, si van a mala leche a preguntarnos qué son las migas o cuáles son las fiestas patronales más populares de España... Pues claro. Los Sanfermines, ¿no? Es que no sabemos, los carnavales, es que no... Claro, son cosas que uno... ¿Qué le preguntaron a usted, señora? A ver. Me preguntaron por el... Pre- presidente, yo lo dije, sí. Me preguntaron por el rey, yo lo dije. Por ¿El rey lo atinó, lo acertó el rey? Sí, sí, porque pues... Mire, ver que ahora ya no es Juan Carlos, por si no, le vuelven a preguntar. Pero, claro. Que ahora es Felipe VI. Ahora es Felipe VI. Acuérdese. Pero yo les respondí Leticia, que era Juan Carlos. Ahora porque... el rey Juan Carlos se llama rey emérito. Y después tenemos el rey... En vigor, ¿no? Cuando eso era el rey... Don Juan Carlos. Don Juan Carlos. Muy bien. Y respondí por un río de España. Respondí varias porque me hicieron casi 30 preguntas. De las 30 preguntas se me fue... Bueno, a efectos prácticos... Como unas 6 o 7 preguntas y... Se le fueron. Pero bueno, usted lo sigue intentando... Pero a efectos prácticos, su estancia en España está regular y no tiene usted ningún problema. Quiero decir, no. Que la nacionalidad antes o después se consigue. Es una cuestión de ir intentándolo. Pero lo importante es que usted está regular en España, está legal. Yo estoy legal, claro, aquí en España, claro, tengo, claro, mi permiso de trabajo. De larga duración ya, ¿no? ¿Usted cuánto lleva aquí en España? ¿10 años, 15? Como unos 13 o 14 años. Ah, claro, muy bien, muy bien. Pues siga intentándolo. Mire, un truco fantástico es leer la prensa. Mis hijas son nacionalizadas aquí. ¿Usted de qué país viene? De Colombia. De Colombia. Pues mire, una cosa muy buena es leer la prensa a diario. ¿Para las preguntas esas? Leer la prensa le ayuda mucho a uno. Pero no ver la tele, leer la prensa. Ah, ya. Que es diferente. ¿Eh? Leer los periódicos, meterse en internet, leer... Esto ayuda un montón. ¿Mm? Para coger un poquito de cultura de general de España. ¿Mm? Ah, ya. Yo lo único que le puedo decir es que siga intentándolo. Yo si le puedo ayudar, le ayudaré. Ahora, si nos preguntan por preguntas extrañas de estas... Las profesiones petrolíferas, ya sabe usted lo que tiene que decir, ¿no? No, a mí me preguntaron por la Alhambra y... ¿Eh? Mire, a ver si las profesiones petrolíferas, a ver si la mete usted la pata. Por eso, ahora mismo, si el gobierno pregunta por las profesiones, todo estupendo. No, es una broma. Eso, por eso no le van a preguntar, solo nos faltaba. A ver, más preguntas. Adelante. Reagrupación familiar. Sí. Te voy a preguntar sobre eso. Por ejemplo, si tienes dos trabajos, ¿sí?, a la hora de presentar lo que es la documentación, vale, todo lo que te piden, la nómina, ¿puede ser de dos trabajos, sí, o solamente de uno? De dos que te sumen. ¿Cuántos reagrupas? ¿Una o dos personas? Una persona. Vale. De dos, o sea, pueden ser dos trabajos a tiempo parcial, ¿no? Sí. Vale. ¿Y de qué contratos? ¿Indefinidos, temporales? No, temporales. ¿Temporales? Sí. ¿Temporales de cuánto? Hombre, me imagino que serán del año, ¿no? De 6 meses. Vale, es que al ser temporal es un poco complicado porque ellos te solicitan que tú puedas demostrar medios económicos continuos durante mínimo de un año. Continuo tiene que ser, si no... Claro. Porque a ti ya te dieron... No, estoy preguntando solamente, todavía no he hecho nada para... Pero vale. Averiguando y preguntando... Ahora que hablaste antes de, sí, del tema de dos contratos parciales. Sí, sí es posible, sí es, vale, posible. La cuestión es, porque sumamos la cantidad. A la hora de la suma, sí, vale. Sí, era eso nada más. ¿Sabes? Sí, es posible, sí es posible. Sin ningún problema. Vale, gracias. Pero que las empresas, insisto, que las empresas, por favor, estén al corriente, bueno, claro, en Seguridad Social y Hacienda, porque si no, no lo van a dar. Vale, ok. Vale. Gracias. De nada. No, era por lo mismo nada más, pero lo que dijo usted, que el sueldo tiene que superar 1.100 y pico. Sí, tiene que ser, depende del número... Desgraciadamente tiene que ser eso, menos no puede ser. Bueno, depende del número de reagrupantes que vayamos a traer. ¿Vale? Porque tengo un caso, un primo que está en Costa Ysi, que está para reagrupar su hijo. Sí. Y le está pasando lo mismo, que su nómina no pasa a los 800 y pico euros. No se la traen. Y ¿le han dicho que sí? Le dijeron que no, que lo denegaron por eso. ¿Y su señora no trabaja? Su señora no está aquí tampoco, está ahí. Tampoco. Quiere regrupar porque al principio intentó regruparlo a los dos porque el niño es de 3 años y le salió denegado. Intentó regrupar solamente el hijo para después regrupar a la madre. Y tampoco en eso le salió denegado también, rechazado. Denegado. Tiene que superar el 1.100, si no... No hay manera. Y lo que dijo usted también, de que la empresa que le suba la nómina, porque no hay ninguna empresa que te va a subir el sueldo. Y más, así es justificado, bueno, porque él es un... Hay una manera que es espectacular y vamos a ver, es una, otra ilegalidad como un templo, pero se hace y es, te pongo en la nómina 1.100 y después tú me lo devuelves, ¿no? O sea, ya, pero como que sí... Es que es cutre, pero... No, pero es en caso que tienes un contrato indefinido, que si te demuestra eso, que te está pagando tal dinero, tú también lo puedes aprovechar en otra ocasión, de que, yo qué sé, el día de mañana que te echa o lo que sea, tú estás demostrando que estás cobrando ese dinero. Entonces ya va a ser para liquidarte y todo. Ah, ya claro, otra. Claro, si te sube la nómina te liquidan en función de las últimas nóminas. Sí. Claro, y por eso no te lo suben. Digo, claro, no, por eso no te lo suben. Entonces no hay otro... No. Si no superamos el IPREM exigido, no lo van a dar. Y el otro tema que fuera de eso también lo que dijo, que hay hoteles o que hay empresas que te contratan por 2 horas de seguro, o te cotizan dos horas o 3 horas y te obligan 6. A trabajar más. ¿Y si trabajan 6? Trabajan 6 o 8 o 9. También es denunciable. Así es. Si te contratan. Porque tenemos también a muchos hoteles que tienen a la gente trabajando sin contrato, desgraciadamente. Ya, eso ya, y ya la precariedad laboral en la que nos estamos metiendo es muy peligrosa, muy peligrosa. La inspección de trabajo, yo todos los días todavía me pregunto para qué estamos. Porque yo presento denuncias y presento pruebas y trabajadores que van ahí a denunciar situaciones como la que usted me está comentando y la inspección de trabajo pues no va o los sindicatos, ¿para qué vamos a hablar? ¿No? El comité de empresa de los, o sea, es que es un poco el mundo al revés, sí. La verdad, sí, al final el trabajador en estos tiempos que corre está muy desprotegido. Desgraciadamente. Sí, y no podemos hacer mucho. Porque claro, tú te planteas, entonces, ¿qué hago? Dejo el trabajo porque trabajo 8, pero solo me cotizan 2. Pero claro, tengo algo. No puedes ir a denunciar porque pierdes el trabajo. Es una situación muy complicada. Está gracia. Sí. Después de reagrupar, ¿cuánto tardaría más o menos en contestarte una vez hayas reagrupado? O sea, hayas solicitado la reagrupación familiar. Tienes que esperar... Para la resolución de ellos, tienen hasta 3 meses en silencio. Sí. 45 días, ¿no? O algo así. Sí, casi. Sí. El plazo máximo, ellos normalmente son 45 días, pero son bastante ágiles. Es que esto es muy sencillo. Te cogen, te ven los requisitos, si cumples bien y si no cumples... Y como son temas sensibles, pues son normalmente o menores o personas... ya mayores, padres, pues entonces en esto sí que son bastante rápidos. Vale, o sea que tampoco tiene que ser 4 meses o 3 meses. No, para nada, como para nada, vale, para nada. Vale. Para nada, rápido. Este es de los más rápidos que hay. Era como en el caso ese, si regrupa uno y lo trae, ¿cuánto tiene que tardar para poder regrupar la otra persona o para presentar otra vez la...? Mientras puedas demostrar que tienes medios económicos, puedes reagrupar a los dos a la vez, uno y después el otro. Tienes que tener un año de residencia, de permiso de residencia ya concedido y otro año solicitado. Acuérdense. No, ese cumple, ¿vale? Todo eso. Solamente como el que va a reagrupar su hijo, la madre y el hijo. ¿Puede hacerlo a la vez? Le salió, no tiene medios económicos. No, tiene medio y también le salió rechazado. Entonces, que vas a reagrupar el primero el hijo y después ya reagrupa la no madre. No existe plazo. No existe. Vale, era... No. El dinero no es acumulativo, ¿no? El dinero de los cónyuges, sí. O sea, si yo traigo un... Siempre y cuando estén en A. Pido otro, tengo que ganar 2.000 y pico euros, ¿no? Tú tienes que ganar una cantidad por cada hijo, porque los vas a mantener y cada uno come. Es decir, si yo cobro 1.000, podré traer uno. Si voy a traer un segundo, ya tendré que cobrar 1.200. Ese es el famoso IPREM anual, el índice anual, que vale, se establece, vale, y se fija por el gobierno. Vale. No puedo traer por la misma cantidad, con la misma nómina, 2. No nos lo van a permitir. Vale, esa pregunta nada más. ¿Tú tienes oficina aquí en Playa Blanca? Sí. Entonces te llamo y tengo que sacar cita o me puedo arrimar por la oficina. Bueno, yo tengo una oficina en la rotonda de los taxis. Sí. Ahí en un primer piso, pero nosotros tenemos que trabajar con cita porque o estamos en juzgado o estamos en la subdelegación de gobierno o podemos estar con cliente. Entonces siempre utilizamos cita y por eso ponemos el teléfono. Sí, ya lo anotamos y... Una cosa antes de irme importante, que se me había olvidado, los precios de los abogados. Sí. Vamos a ver. La profesión, yo creo que en estos momentos en España las dos profesiones más denostadas son el político y el abogado. Denostado quiere decir lo más, lo peor, ¿no? Antes, yo por lo menos le estoy agradecido a los políticos porque antes éramos los abogados, ahora son los políticos, ¿no? Bueno, ustedes tienen derecho a solicitar por delante el precio que le va de ese servicio, lo que le va a costar, lo que ustedes no pueden. O sea, pasa y el abogado le dice, bueno, esto en principio todavía no le puedo dar un precio. No. Esto es un servicio cerrado. Nosotros sabemos lo que nos va a costar y las horas que nos va a llevar, porque es recoger papeles e ir a presentar a la subdelegación de gobierno, no tiene más. No paguen ustedes por un permiso de residencia y trabajo 600 euros. Eso es una barbaridad. Esto es un servicio que no requiere procurador, que no requiere juicio, no requiere nada. El precio orientativo anda sobre los 350, 450, ahí anda. Y tienen ustedes derecho a que un abogado por delante les diga, va a cobrar esto y les dé como un presupuesto, como cuando uno va a hacer una obra y le presentan un presupuesto. ¿Qué pasa? Que muchos abogados no lo hacen. Pero a mí estas cosas me sorprenden, porque claro, entonces ustedes ¿qué le hacen? ¿Le dan dinero a un señor? ¿Le dan 350 euros y no reciben un presupuesto ni un... nada? O sea, claro, exijan ustedes que el servicio sea transparente. Porque si pagan y después el abogado desaparece, ¿qué van a reclamarle si no tienen ningún papel? No tienen nada que reclamar. Entonces, precios orientativos. Otra cosa es que... otra cosa muy diferente es, yo he intentado solicitar mi permiso de trabajo, he presentado caducados los certificados de residencia o los de empadronamiento. Y eso hay que hacer un recurso. El recurso es un poquito más caro, pero en ningún caso puede costar 600 euros. Y después, por otro lado, por favor, desconfíen también de lo que les dicen. No te preocupes, que esto está hecho. Tú tráeme esto, esto y esto, que esto está hecho. Porque en estas cosas, hasta que no empecemos a ver papeles, no podemos saber. Hasta que yo no reciba el certificado de penales del país de origen suyo, yo no le puedo decir si está hecho o no. Porque si ustedes tienen antecedentes penales, no va a salir. Entonces, el abogado para decirle, pues mire, va a ser sí o no, tendrá que tener todo el expediente montado, con toda la documentación. Y en base a eso, ya les podríamos decir, pues mire, hay probabilidades de que se lo den, se lo van a dar seguro porque cumple todos los requisitos o va a ser complicado. Pero estas cosas así tan alegremente, y se los digo porque desgraciadamente en mi gremio pueden retomar las noticias, una red de empresarios, o sea, estafando a la gente. Y se ha descubierto que era todo mentira, que eran empresas falsas, ¿no? Y poco más. Si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. Yo espero que les haya servido y les haya sido útil. Estoy a vuestra disposición con citas, si puede ser. Llámenme, yo siempre devuelvo la llamada. Si yo estoy en alguna reunión, yo siempre devuelvo la llamada. Y pues, que muchísimas gracias por la atención. Me dicen que tengo que decir el teléfono. Sí, bueno. Está en pantalla el teléfono. Es el 667-652-359. Con la oficina en Playa Blanca. El jefe de prensa, caballero. Gracias por el apunte. Bueno, espero que hayan entendido algo, que era lo importante, porque es muy difícil. Y que muchísimas gracias, que felices fiestas, que ya casi estamos ahí, y que nos seguiremos viendo por el pueblo. Muchísimas gracias.